Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como el taralara que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. Me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento, pues reviento por las ganas de cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento, pues reviento por las ganas de cantar. Paren, paren. ¿Pero por qué siempre tengo que decir el cambalache y no la cambalache? O la cambalacha. No, no, me cuestiono, porque hay que cuestionar, es tiempo de cuestionar todo. Porque si queremos que algo cambie, lo tenemos que cuestionar. Hay que construir otro lenguaje para derribar este sistema que nos oprime, que no... Pará, no me corté. Esto pasó en Las Cuerpas, el programa feminista de Radio El Grito. Hola, bueno, mi nombre es Sasha Zacayán, soy hermano de Diana Zacayán. Soy coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y coordinador de la Comisión Justicia por Diana Zacayán. Diana Zacayán era una activista travesti que luchaba por los derechos de las personas travestis y trans. Fue una de las creadoras de la Ley de Identidad de Género y fue quien creó la Ley de Cupo Laboral Trans Travesti. Diana Zacayán fue muerta por un travesticidio en el 2015. Y a partir de ahí decidí armar la Comisión Justicia por Diana para empezar a hablarle a la justicia de cómo mueren las personas travestis y que no es un hecho aislado, y mucho menos en el caso de una militante de los derechos humanos. O sea, los travesticidios sale precisamente de la Comisión Justicia por Diana Zacayán. Esta necesidad, por supuesto, de hablar de lo que significa las muertes de las compañeras también nos sirve a nosotros para llevar a juicio, para decirles a la justicia que la muerte de Diana no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con todas las violencias que vienen sufriendo las compañeras travestis. Después, que existe una violencia estructural, ¿no? Nosotros cuando hablamos de violencia estructural, ¿qué queremos decir? A partir de que deciden su identidad, eligen su identidad, empiezan a ser expulsadas, tanto de sus casas, después de ser expulsadas de sus casas, no pueden acceder a la educación porque es difícil acceder a la educación, y la única opción de vida que le queda es la prostitución. Así que imagínate una nena de 12 años prostituyéndose. Luego de eso es difícil insertarse en la educación, es difícil acceder a un trabajo genuino, un trabajo digno, es difícil insertarse dentro de una sociedad. Así que las travestis suelen ser expulsadas de todos los lugares, de que viven todo tipo de violencia, porque todo el mundo viene y le pega la traba, porque... quede abandonada, quede tirada, no es atendida en los hospitales cuando está enferma, no es atendida en los hospitales cuando tiene un problema, no es atendida por ninguna institución. Por eso las travestis no terminan la escuela, por eso las travestis tienen muchos problemas de salud, por eso las travestis, por supuesto, ni casi ninguna termina el secundario, ¿no? Entonces, todo eso hace que la travesti a los 35 años esté prácticamente... fulminada. Nosotros lo que hablamos a la justicia es justamente esto. En el caso de Diana, que era una militante que hablaba de esto justamente, hablaba de cómo morían las travestis, hablaba de cómo vivían las travestis, cómo era lo que significaba la prostitución para las travestis, precisamente la ley que ella crea de cupo laboral trans tiene que ver justamente con todo esto, con que si bien ella ha creado, fue creadora de un montón de proyectos que tenían que ver con incluir a las travestis dentro del sistema educativo y dentro del trabajo, ella se daba cuenta que no era lo mismo que tengan un trabajo. Lo que necesitaban las travestis era un trabajo, ¿no? Entonces, por eso la necesidad también del cupo laboral, que es parte de la consigna de la marcha contra los travesticidios, ¿no? Nosotros estamos yendo con todo ante la justicia para que este crimen de odio contra Diana sea declarado un travesticidio. Y porque queremos también que el Estado se haga responsable de lo que sucede con los cuerpos de nuestras compañeras aún después de muertas. Es raro que se investiguen las muertes de las travestis. Nosotros tenemos un montón de casos de compañeras que han sido NN, un montón de casos de compañeras que han dicho que muerte es natural, y después en el investigar nos encontramos que las compañeras le habían cortado el pito, le habían cortado las tetas, que las compañeras estaban prendidas a fuego y tenían las manos atadas, y siempre la justicia dice, no, esto fue una muerte natural, esto fue como... Y hay muchas familias que ignoran esas situaciones y que prefieren no tocarlas, porque es tan fuerte, pero bueno, nosotros decidimos... por lo menos de mi parte, de parte de mi familia y de parte de mis compañeros, que son quienes me acompañan en la Comisión Justicia por Diana Zacayán, llevar adelante este proceso porque creemos que lo tenemos que hacer, porque es lo que Diana nos enseñó. Creemos que hay un Estado que es responsable, porque Diana viene sufriendo un montón de violencias, y violencias institucionales, no cualquier tipo de violencia, no una violencia civil, ¿no? Violencias institucionales. Entonces, si hay un Estado que no responde a esas denuncias que ella viene haciendo hace 1000 años, ante todas esas denuncias. De hecho, Diana sufre un ataque por la Metropolitana un mes antes de ser asesinada. Y esas denuncias fueron como desestimadas, no las tomaron en cuenta, y ha sufrido un montón de ataques de civiles. Porque claro, porque si hay un Estado ausente ante esas denuncias que Diana hizo, entonces cualquiera puede hacer lo que quiere con Diana, porque hay un Estado que lo permite, porque hay una sociedad que lo permite. Ahora nosotros vamos a juicios y está desdoblado, porque por un lado continúa la investigación hacia uno de los, porque fueron dos personas quienes mataron a Diana. Hay uno que vamos a juicio porque es seguro, porque todas las pruebas dicen que él estuvo ahí y que él es quien mató a Diana, ¿no? Entonces vamos a juicio con esa persona. En cuanto al otro, todavía no tenemos pruebas claras para decir que es él. La justicia es como muy lenta y tiene como muchos resguardos a la hora de cuidar a los machitos patriarcales asesinos. Así que eso es un trabajo que estamos haciendo nosotros, que nos tomamos el trabajo de investigar. Es una ironía de la vida lo que sucedió con Diana. Supuesto, y el odio y la violencia lo tenemos claro, pero es irónico porque nosotros no nos imaginamos jamás que podía pasar esto con Diana. Cuando sucede esto con Diana, nos damos cuenta del grado de violencia que existe, ¿no? Y porque además esto... Luego viene la muerte de Loana, luego nosotros sufrimos la muerte de dos compañeras más, que ese es un impacto que causa, ¿no? Y por supuesto la compañera Maite, que fue tremendo, porque la muerte de las compañeras no son muertes naturales, por más que vengan ya porque tenía una enfermedad, porque esas no son muertes naturales. Entonces creemos eso, que el impacto que causa una militante de los derechos humanos, las personas trans travesti, sea asesinada, causó todo este impacto, y el que sigue causando en todas nuestras compañeras. El cambalache de Radio Lito. Y unida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. La que piensa, la que sabiamente decide proteger su fuente de vida, la frescura de un día de campo, un riachuelo que ahora es río ancho. Por eso digo, por eso canto, por eso digo, por eso canto. Agua que das de beber, déjala correr, déjala correr. Agua que das de beber, déjala correr. Agua, agua, agua, agua, agüita, agua. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua, agua, agua, agua, agüita, po. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua fresca que bendice nuestro día de sol. Sí. Agua corazón que palpita desde el fondo del farallón. Yo te llevo en mis entrañas como te llevo mi mamá. Tú eres Cali, la princesa diosa de mi corazón. Los delitos que te encantan, esa es nuestra misión. Los hermanos en conciencia y toda una nación. Construyendo un mundo nuevo desde Cali, corazón. Porque nuestra madre tierra así lo decidió. Madre tierra. Con poder y conciencia, una nueva raza es la una que piensa. Raza. Y conciencia, una nueva raza es la que piensa. Nacimiento de agua que llena, de alegría y abundancia extrema. Agua que limpia siempre tus penas, la que calma la sed de mi gente, la que saca sonrisas sinceras cuando el copo de nieve se expresa, cuando mezcla la fruta fresca y refresca la boca sedienta de este valle del cual son sus venas. Por eso digo. ganas de beberte a la correr. Agua que no has de beberte a la correr. Agua que no has de beberte a la correr. Agua que no has de beberte a la correr. Agua que no has de beberte a la correr. Agua que no has de beberte a la un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Tomamos la fábrica y bueno, después había tres turnos. Los varones estaban de noche y nosotros un turno a la mañana y un turno a la tarde. Nos quedamos, veníamos, entrábamos a las 6 como si tuviéramos que venir a trabajar hasta las 3, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿El turno de ustedes? El turno nuestro. No, hasta las 2. De las 6 hasta las 2. Hasta las 2. Sí, y de las 2 hasta las 7. 8. Y los, después los varones a la noche. Bueno, y algunos dormían, nosotros no. Claro, había colchones. Los prestaron colchones, un chico que tiene de acá un ballet. Y trajo un montón de colchones para los chicos a la noche, bueno, ya quisiera descansar, porque eran muchas horas, era agotador estar sin hacer nada, porque estábamos cuidando nomás acá. Claro. Comía. Las horas no se pasaban más. Comía. Claro, las horas encima, no se pasaban más. Era el tiempo de invierno, ¿no te acordás? O sea, con el miedo que, claro, que el comentario de cuando cuánto sí. año era de que llevase todo eso. Bueno, soy Sandra Aljón, estoy en la cooperativa CUPS, hace ya, en enero van a ser 5 años y vengo de, o sea, esto es una recuperada, una cooperativa recuperada y que trabajé 12 años con bajo patrón, aquí mismo. Y fue bravo, al principio como que no nos dimos cuenta, pero después a medida que fue pasando el tiempo, sí, inclusive no te vas dando cuenta de las cosas que inclusive vas aprendiendo, y el compañerismo y la dignidad que te da tener el trabajo, la amistad ya es más personalizada con el compañero, sabes cosas de la vida de ellos. Nos ha pasado que estuvimos casi sin sueldo 3 meses. Uh-huh. Y en ese tiempo había gente que no te, o sea, habían parejas acá que tenían sus hijos y que vivían en otros pueblos y por ahí no tenían ni para venir, igual venían a apoyarnos, a estar. Pero lamentablemente es algo penoso, pero muchos tienen que dejar porque no les alcanza para vivir y, o pagar alquileres, mantener a los hijos, y tienen que dejar. Es lamentable, pero es así. Uh-huh. Empezaron con una lucha y bueno, y no resistieron, digamos, no pudieron. Los que estamos resistimos, pero también a pulmón. Y así salimos adelante y hacer ese trabajo que nos piden, así por ropa de la escuela o de así de los clubes. Sí, todas esas cosas. Cada uno tiene su tarea, así, y nos vamos ayudando, así en grupo, trabajando, salir adelante, sacar todo el trabajo que nos pide, porque nos dan fecha de entrega y tenemos que entregar para poder cobrar, porque si no trabajamos no cobra. Sí, y así, vamos tirando. Yo me pongo a pensar, tantas cosas que vivimos acá nosotros, sí, tanto que pasamos, tristeza, amargura, alegría. Sí. Sí, sí. Acá se complica un poco la cosa. Una servilleta, cada uno una servilletita y la agarran. Gracias. Como pueda. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Radio Cooperativa. Radio y Grito. Que es cooperativa, ¿no? Sí. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Thank you.

alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan, sin haberlo escuchado antes. Al taco, yo soy el que se mueve. Al taco, yo soy el que te fuma.

grande nubarrón se hace en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. ¿Hacen falta más datos concretos? ¿Hacen falta expertos o expertas científicos diciendo que estamos destruyendo la madre tierra? ¿Hacen falta más muertes de cáncer por el glifosato? ¿Más masacres? ¿Contra las pueblas? ¿Más fuerzas represivas matando a nuestros pibes? ¿Más inundaciones producto del desmonte? Dicen las expertas apocalípticas que tras la sierra es uno de los lugares donde la humanidad podrá sobrevivir cuando suban las aguas. Pero ¿qué sociedad estamos construyendo para recibir a los náufragos? ¿Qué arcas de Noé estamos preparando para atravesar el diluvio? El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Es el golpe de la crecida. ¿Qué haremos como medio comunitario cuando empeore la tormenta? ¿Alcanzarán los remos? ¿Los camarotes del arca? ¿Los grabadores, los micrófonos? ¿Las voces de adentro? ¿O llegará un momento en que será necesario soltarlo todo? Lanzarnos al agua y dejar que la crecida nos lleve. ¿Quiénes nadarán con nosotros? ¿Quiénes gritarán con nosotras? Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertar. Somos un montón de saberes y experiencias, sentimientos y pensares, herramientas y pedazos de madera reciclada por las aguas. Vení, sumate, colaborá, organizate. Y así como en invierno un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas. Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mis venas. ¡Oh, no! Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida no para. Seguimos poniendo el alma y corazón en construir una comunicación comunitaria, popular y alternativa. En mostrar luces y sombras de las sociedades en que vivimos. La de cualquier parte, la de acá, la de allá, nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. La fuerza del agua de la naturaleza y el fuego de nuestro suelo. El viento que susurra los proyectos. Y la tierra que en nuestras manos los materializa en adobes de ese otro mundo ya posible. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada. Ya casi la alegra mi pensamiento como al despertar de un sueño porque vi mi prenda amada. Ya casi la alegra mi pensamiento como al despertar. Porque vi mi prenda amada, ya se alborota mi pecho latiendo como el repiquete de una campana. Ya se hizo la luz en mi pensamiento como sombras de luces declinadas. El fin del mundo al fin. Si el apocalipsis es, en la soberbia mirada occidental y positivista, el fin del mundo absoluto y lineal, nosotros preferimos adoptar el concepto aymara de Pachacuti, cambio de era, renovación, el momento en que la serpiente creadora Tupac nos hace volver a nacer. Es en la integración de la mirada andina un fin del mundo regenerador, donde todo se da vuelta y renace. Las huellas que seguiremos cuando pase el diluvio. ¡Que la crecida te arrastre! Vamos a treparnos a los techos, barrenar las olas, cantar canciones, ofrendar a los ancestros y la Pachamama esta acogedora ilusión de estar juntas. No sabemos qué pasará, pero sabemos que nos salvaremos o nos hundiremos en colectivo. Porque somos un montón y estamos yendo. La crecida. Por Radio Grito. Comenzó a correr el agua hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida no para. Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval viene la calma. A todo río le pasa la creciente, pero no es el amor que llevo en mi alma. tierra huaca explorada, mi tierra huaca explorada, sin tribus y sin cacique, la raza negra ha quedado, que con alegría nos viste, porque con fuerza y valor ganaron el paso libre. Ay, mezclaste tu cultura con la del indio aborigen, hacen vibrar el lamento que hoy nuestra tierra vive. Como el fuego de mi cumbia, como el fuego grandece.